Hola, simples mortales. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar del dios Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros cuatro hermanos, evitando así la profecía de Urano. Por Zeus son liberados. En el Tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. Les dan unos regalos, uno para cada hermano, y a su padre se enfrentaron. ¡Hades! Tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo. ¡Hades! Con sus hermanos revienta Cronos y hacen un reparto. En su reino lo controla todo. Mola mucho, así que sale poco. Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene río propio y un barquero griego. Está buscando reina, se fija en su sobrina y la agarra de la pierna. De meterse cabrea. Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra. ¡Hades! Hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido. ¡Hades! Para el camino, le das semillas. ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillitas de granada. ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar 6 meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. ¡Pues vale! Dos tipos se infiltraron, por flipados les pillaron y les dejan encadenados. Heracles aparece. A Teseo te lo llevas, pero este no se mueve. El más temido, en realidad le importa es un comino. ¡Hades! Un ser divino, es muy probable que sea tu tío. ¡Hey! Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y ahora, si nos lo permitís, nos vamos a poner un poco tiernos, así que quedaros un poquito, por favor. Hace ya 2 años que de casualidad creamos Destripando la Historia y gracias a vuestro apoyo desde entonces, lo que empezó siendo una canción chorra de San Valentín ha llegado muy lejos, pero no queremos quedarnos ahí. Queremos dar un paso más, pero para ello necesitamos vuestra ayuda. ¡El conejo os necesita! Igual algunos ya os habréis dado cuenta de que al lado del botón de suscribirse de siempre del canal hay uno nuevo que pone unirse. ¿Qué es esto, Pascu? Os animamos a que lo pulséis y vayáis viendo de qué va mientras os vamos hablando. Los miembros del canal, que así se llama esta función, es algo que llevábamos mucho tiempo esperando que nos activasen y con lo que queremos hacer posible que participéis en Destripando la Historia. ¿Cómo? Atentos, si nos ayudáis con esta muy pequeñita, muy pequeñita suscripción de pago, que no es nada opcional, y además ya lo habíais hecho con el podcast, algunos, vais a poder ayudarnos a llevar a cabo proyectos que llevábamos mucho tiempo intentando y que muchos de vosotros nos habéis pedido ya. Como una serie de animación, como un cómic, un manga, aparte de más libros, un videojuego. Vídeos con más frecuencia también, que es algo que nos demandáis muchísimo. Un parque de atracciones. Y además tendréis acceso a contenido exclusivo e incluso la posibilidad de participar con nosotros en ideas para los vídeos mediante encuestas o chats en directo con nosotros. Durante el último año, aunque no lo hayáis visto, hemos tenido la suerte de contar además con personas súper talentosas que nos han ayudado en los vídeos cuando Rodri y yo no dábamos abasto. Lo que nos gustaría es poder contar con ellos habitualmente y formar un equipo de trabajo de Destripando la Historia con el que poder hacer realidad todo este nuevo proyecto. Ahora, si os paráis a pensarlo, el precio que os pedimos por el nivel mínimo es nada. Es el precio de un refresco, de una cerveza que... Una vez al mes. Una vez al mes. Y sabemos que os tomáis muchas más. Eso es así. Es así. Pero, si no os podéis permitir ayudarnos, no pasa nada, conservad la calma porque el canal va a seguir igual. O mejor. Y mejor. Y vais a poder seguir viendo todos los DLH como hasta ahora. Puede que el conejo perdiese a su familia en un accidente, pero ganó una nueva... con todos vosotros. Gracias por estar siempre ahí. Os queremos. Os queremos. Vemos en el próximo vídeo. Chao.